Su agenda tiene que partir por Dios, hermano. Su horario tiene que partir por Dios, hermano. Y todo lo demás va a andar por sobre ruedas. Porque así va a ser. Ahora, el Señor entiende los tiempos, por supuesto. Entiende. Muchos de ustedes trabajan en turnos, trabajan, tienen, a veces tienen un día libre, después dos semanas, nunca les coincide con un día sábado, de repente no tienen un domingo. El Señor todo lo sabe y no les va a decir nada. Pero así todo, yo los desafío, hermano, a que ustedes también de repente digan: Señor, necesito otro horario. O dame valor para hablar con mi jefe, dame gracia para hablar con mi jefe, para decirle que yo ya no puedo seguir en este horario, porque te tengo que servir, Señor. Haga la prueba. Y yo sé que el Señor no lo va a defraudar. Pero nuestra iglesia, hermano, ¿por qué hemos hablado de batalla y de guerra? No vamos a andar vestidos con cuestiones así, estas, ¿cómo se llama? Camuflaje. No vamos a andar con que la guerra y la cuestión. No nos vamos a andar. Pero esto es una iglesia que va a estar en guerra. En guerra con el diablo, en guerra con el pecado, en guerra con la comodidad, en guerra con la desidia, en guerra con la tibieza, en guerra con la no búsqueda de Dios. Vamos a buscar de Dios. Cada uno en su lugar, cada uno como sabemos perfectamente. Sabemos perfectamente que en la semana hay muchos que les es simplemente imposible venir. Simplemente imposible. Pero también le digo: haga la prueba una vez. Una vez. O dos veces. Y el Señor algo va a cambiar también. Algo va a cambiar. Hermano, me da terror vivir una religión a mí. Terror. O sea, yo me podría conformar, hermano. Uno se podría conformar y decir: Señor, tú nos bendices. Pero me da terror simplemente que mi vida sea un día sábado venir más temprano porque hay que ensayar, levantar las manos, ver cómo se mueve el Espíritu Santo y seguir y seguir y seguir. Hermano, el Señor vuelve, los tiempos se terminan, las horas se acaban, hay mucha gente que no conoce al Señor, hay mucha gente que hay que ir a recuperar, que se ha cansado en esta lucha, que se ha gastado en esta lucha. Hay gente, hermanos nuestros, que están heridos de muerte algunos por Satanás, pero Jesucristo los puede resucitar. Y eso es tarea tuya y es tarea mía. Hay gente que está caída, hay gente que no da más, hay gente que está caída. Otros son mañosos. No importa, démosle argumento entonces. Ahí démosle argumento a nuestra fe. Alguien puede decir: es que Dios esto, Dios esto otro. No, Dios no es ni esto ni esto otro. No es injusto. No se olvida lo que hiciste. No te ama menos. Dios te sigue amando, pero también demanda que tú te pongas de pie. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Y eso a quién se lo demandó? A un hombre, y eso lo demanda a nosotros. ¿Dios es el supremo comandante? Claro que lo es. ¿Dios es el que adelante? Claro que lo es. Pero a ti y a mí nos da la orden de decir: mira que te esfuerzo y que seas valiente. ¿Sabe por qué le dijo eso a Josué? Porque Josué no era valiente. Todos los estudiosos de la escritura dicen que Josué había ciertos rasgos en su vida. No era, oh qué loco, qué valiente. ¿Y por qué se lo pide a él? Justamente para que Dios después fuera más glorificado. Porque Josué, sin ser valiente así, de estos que se arriesgan por cualquier cosa, eso es inconsciente. Sin ser eso, Josué lo hizo. Se puso de pie, le creyó a Dios y Dios lo bendijo. Hermano, lejos esté de mí estar al frente de una congregación que es religiosa. Y si usted ve que yo me vuelvo religioso, tiene todo el derecho del mundo a decírmelo. Todo el derecho del mundo. Con buenas palabras, obviamente, para que no me sienta. Pero tiene todo el derecho a decírmelo, hermano. Porque así debe ser también. Si usted cree que en algún momento algo está mal, que algo en mi vida, o que el Señor a usted le muestra que algo no está bien, dígamelo. Lo podemos hablar con absoluta franqueza, porque somos hermanos, somos hijos de Dios, estamos sirviendo al mismo Señor. Y el cuerpo, como se ha hablado un par de veces acá, el cuerpo estamos para ayudarnos, para advertirnos, para darnos ejemplo. Pero hermano, si usted espera una congregación donde no le vamos a tocar su horario así, yo digo este horario, el horario de las cosas que hay que hacer. Yo no le estoy diciendo que lo vamos a llamar a una reunión el domingo a las 11 de la noche, hermano. El día lunes a las 3 de la mañana, o sea, no, o sea, son cosas totalmente desubicadas, pues, mano. No le estamos diciendo que le vamos a empezar, no, si ya con lo que tenemos basta y sobra, si la cosa es optimizar lo que tenemos, no es meterle más días, más reuniones, más cosas, no, lo que ya tenemos hay que optimizarlo, Pero con todo eso, hermano, entendiendo que Dios la primera institución que hizo es la familia, entendiendo que nuestra primera preocupación es la familia, si eso yo lo tengo muy claro y el Señor lo dejó claramente establecido, entendiendo todo eso, uno también sabe que hay alguien supremo que es Dios, que merece mi devoción, que merece mi entrega, que merece mi tiempo, que merece mis recursos. Entonces, hermano, una iglesia religiosa no puedo. Todo lo que sea ayudar, vamos adelante, hay que hacer, nos vamos a juntar, cadenas de oración, haremos oración, ayunaremos, estaremos dando una lucha espiritual para ayudarlo. Pero hermano, la religión no. Y más aún, eso que todo gira en torno a mí, no. Torno a mi persona, tampoco. Hay un rumbo, algo que el Señor nos ha ido mostrando. Nosotros hemos estado en lugares donde hemos sido total abusados, donde hemos vivido de todo y no vamos a vivir lo mismo. Así que esté tranquilo. Muchos de los que están acá, usted que ha estado en otras congregaciones, ha sido abusado, ha sido controlado, le han controlado sus horarios, sus dineros, sus relaciones familiares, le han controlado todo. Nosotros no lo vamos a hacer. Seríamos muy imbéciles de hacer algo que a nosotros nos hizo sufrir, hacerlo con ustedes. Y estoy hablando de cualquier lugar del cual usted venga, de cualquier lugar. Pero así también, como soy claro en eso, hermano, Dios primero, Dios segundo, Dios tercero. ¿Tendremos que hacer ajustes? Haremos ajustes. Algunos ajustes se pueden hacer el próximo mes, otros a mediados de año, otros llevan 2 años, etcétera. Hay ajustes a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y el Señor hará los demás. Con la CECI hemos hecho muchos ajustes en 33 años que conocemos al Señor. Muchos. Pero nunca ha faltado nada. Nunca. Hemos tenido que rechazar cosas. Hemos tenido que decir muchas cosas. Cuando renuncié al último trabajo que yo estuve así con jefe, que fue el año 2002, yo dije ahí, porque en ese tiempo nos reuníamos ahí en el suelo teníamos la, no había plataforma, no había nada. Yo esa vez les comenté a los hermanos cuánto ganaba yo como jefe de carrera en una universidad de la carrera que yo tengo, que es traductor. Y si alguien se acuerda bien, dije, una sola vez lo dije, este es mi sueldo como jefe de carrera, no lo voy a decir hoy día. Ese sueldo va a ser en adelante nuestro diezmo. Yo reviso para atrás, siempre, a final de año nuestro diezmo ha sido superior a eso que yo ganaba en un mes. En un mes. Porque el Señor así quiere nomás. Pero yo tuve que dar un paso de fe. Porque ese dinero que yo ganaba ahí nos hacía pagar las deudas. Y dije, voy a tener que dejar esto porque me estaba volviendo loco. Porque tenía que trabajar en mi oficina en el día y en la tarde, de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche en la universidad donde estaba, y tenía que ir a hacer clases y a las cosas y las cuestiones que hay que hacer de jefe de carrera y todo eso. Y el Señor es fiel. Han pasado 11 años. 10 años y medio. Yo no le digo que haga lo mismo que he hecho yo. Usted sabe con Dios cuál es el paso de fe que tiene que dar. También me ha hecho dar otros pasos de fe que no me han gustado para nada, ¿no? Y algunos pasos de fe que después me han dolido. Pero el Señor sana, el Señor levanta, el Señor restaura, el Señor hace todas las cosas. Entonces, hermano, sí, somos renacimiento, creemos a ojos cerrados en la gracia de Dios, porque si no estuviera la gracia de Dios sobre nuestra vida, no podríamos estar acá. Pero la gracia de Dios no significa hacer lo que uno quiera. No significa eso. Pero la gracia de Dios, creemos en la gracia, creemos en el amor, creemos en la bondad de Dios, en la justicia de Dios, en la fidelidad de Dios, en todo eso. Yo sé que el Señor cuida mi casa. Y si me entran a robar, voy a batir un récord de ser el único que le han robado en el condominio. Allá no le han robado a nadie en 5 años. No estoy profetizando, Señor, simplemente estoy hablando algo. Pero voy a decir que aunque no me guste, yo sé que el Señor tiene un propósito detrás de eso. Y el Señor verá lo que hace. ¿Me entiende? Pero yo sé que el Señor va delante de nosotros, va detrás, nos rodea, está ahí. Hágalo. a los que han terminado su carrera este año, que están terminando las tesis, que ya terminaron las prácticas, que el Señor los bendiga, felicitaciones. A los que salieron de cuarto medio, ya se acabó un ciclo, felicitaciones, sigan adelante. Pero nunca se olviden que Dios es primero, Dios es segundo, Dios es tercero. Yo sé que usted me puede mostrar la Biblia, me puede decir que a lo mejor no es tan así, pero ese es mi evangelio personal. Es mi evangelio personal. Y yo sé que Dios va, las demás cosas las va a solucionar. Pero la religión no, hermano. Y para estar de repente, Señor, bendíceme, cuídame, guárdame, lávame. Lávame, límpiame, levántame. Yo sé que Dios hace todo eso, hermano. Sí, lo sé. Pero ¿qué más? ¿Qué hacemos nosotros? Yo creo, le doy gracias una vez más a todos ustedes, hermanos. Gracias a los que nos conocemos hace 30 años. Hace 20, a los que nos hemos conocido acá en este tiempo. Gracias a todos los que se van a ir añadiendo. Mañana van a ir hermanos y hermanas nuevas a las aguas, y eso es siempre una tremenda bendición. Una tremenda bendición de ver cómo Dios sigue añadiendo pueblo. Y que el Señor nos pille cuando Él vuelva trabajando para la obra de Dios, que es la única obra que perdura para siempre. Y todo lo demás, hermano, el Señor se va a preocupar de usted. El Señor lo va a hacer. Amén.